Chico el árbol de los mil frutos, con Antonio Robledo Inés. De 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inicutuño ibi te ñancida ñu davi y asnano ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Vas, Tony. Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta ocasión vamos a compartir con todos ustedes pues un análisis en torno a este conflicto que se conoce como la guerra Rusia-Ucrania. El tema lo hemos denominado la guerra Rusia-Ucrania tras bambalinas. Nuestro análisis tiene las limitaciones siguientes. Está basado en la información pública que circula en la internet y no es exhaustiva. O sea, no hemos consultado todos los sitios, todos los mensajes que circulan sobre este tema en la red. Y además, tiene la limitación de las censuras de todo tipo, como también de los sesgos de los actores involucrados. Sin embargo, hay pistas que sobresalen para poder dar una versión de lo que se denomina la guerra Rusia-Ucrania. Y por supuesto que lo que se intenta hacer aquí en México, el árbol de los mil frutos, es ir más allá de las apariencias. Por eso es que lo hemos denominado tras bambalinas. ¿Qué hay detrás? Por supuesto que es necesario afinar el análisis para poder tener una visión comprensiva más clara que lo que ahora vamos a ofrecer. Pero bueno, esto es un proceso que además debemos reconocer que este proceso de análisis pues se va a ir modificando, porque el proceso guerra Rusia-Ucrania no ha terminado, sigue desarrollándose y no sabemos cuál va a ser el cierre del proceso. ¿Podemos pronosticar un cierre? Sí. Vamos a intentar hacerlo en este programa, pero será una especulación como cualquier otra. También hay que considerar que dentro de este proceso de guerra Rusia-Ucrania hay otros procesos involucrados que también están lejos de estar cerrados. Y estos procesos, más que desarrollarse en Europa, se están desarrollando en los Estados Unidos. Esto es en América. Me estoy refiriendo a dos procesos conocidos por la prensa norteamericana como el primero, el Russia Gate, y el segundo, el Ucrania Gate. Así pues, para comenzar nuestro análisis, voy a distinguir dos escenarios. Uno, el europeo, y otro, el americano. El europeo va de 2013 al año actual. Es un proceso todavía que se sigue desarrollando. Entonces, tenemos que establecer como tentativa este 2022. Entonces, un proceso de casi 10 años, que va del 2013 al 2022. ¿Por qué el 2013? Pues porque en noviembre de este año, del 2013, el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, suspende la firma de un acuerdo de asociación de Ucrania con la Unión Europea, que estaba prevista para el 29 de noviembre de este 2013. Y esta suspensión de la firma, pues se debió pues a las presiones que Rusia ejerció sobre esta negociación de Ucrania con la Unión Europea, al ofrecerle al presidente Yanukovych pues importantes contrapartidas económicas a cambio de que no firmara el acuerdo con la Unión Europea, como la reducción del precio del gas, y por supuesto que esta suspensión de la firma con la Unión Europea provocó reacciones dentro de Ucrania. Unos a favor de la Unión Europea, otros a favor de Rusia. Ese es entonces un primer dato importante de este conflicto entre Rusia y China. En noviembre de 2013, Rusia rompe con un posible acuerdo de Ucrania con la Unión Europea. El segundo elemento, que es de extraordinaria importancia y del cual tenemos que dedicar un espacio distinto a este, aquí solamente lo menciono, es el que se dio el 27 de enero de 2022. ¿Y en qué consiste este evento de suma importancia? Pues la definición de China. China, sin tapujos, se alinea con los intereses de Rusia. Entonces, estos dos grandes países, estados, marchan juntos, por creo que por primera vez, no lo sé, vamos a investigar más sobre estas relaciones entre Rusia y China. Bueno, Esta alianza de China con Rusia se dio el 27 de enero del año que estamos cursando. Para febrero, o sea, casi un mes después, el 24 de febrero, un mes después de que China manifestó su apoyo a Rusia, pues Rusia anuncia una operación militar especial en Donbass. Solo unos minutos después del discurso de Putin, emitido en todos los canales estatales rusos, se empiezan a registrar fuertes explosiones en varios puntos del este de Ucrania, incluso en Kiev, la capital rusa. Inicia su ataque contra Ucrania desde el norte, este y el sur. Moscú defiende que una operación de este tipo es para desmilitarizar al país vecino, pero que no pretende la ocupación. 4 días después, el 28 de febrero, el presidente ucraniano Zelensky solicita urgentemente la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. O sea, Ucrania no pertenecía y sigue sin pertenecer a la Unión Europea. Y por lo tanto, tampoco pertenece, digamos, con derechos plenos a la OTAN. En estos últimos días apareció la noticia de que el presidente ucraniano, en un intento para detener esta acción de Rusia, renuncia a pertenecer a la OTAN. Pero esto todavía está en desarrollo. Y finalmente, para propósitos de este programa, el 1 de marzo, la Unión Europea da a conocer que financiará la compra de armamento para Ucrania. Este es entonces, a grandes rasgos, el escenario europeo, que va del 2013 con la suspensión de la firma del presidente Yanukovych a pertenecer a la Unión Europea, y el apoyo de la Unión Europea con armamento para Ucrania. De noviembre de 2013 a 1 de marzo de 2022, casi 10 años. Este es el escenario europeo. Siendo importante, y porque nadie ha reparado, en esta ocasión voy a fijar la atención en el escenario americano. En un escenario que tiene como centro a los Estados Unidos y que va de 2017 al 2022, 5 años. Este periodo de tiempo involucra 2 procesos. Uno de 2017, llamado Russia Gate, y el otro de 2020, de este año, el Ucrania Gate. Más importante de estos dos es precisamente el segundo, el Ucrania Gate. Y vamos a dedicarle un espacio a este segundo proceso sin dejar de aludir al Russian Gate. En el contexto del Ucrania Gate, destacan, así a muy grandes rasgos, 7 estadounidenses. Barack Obama, Joe Biden, Hunter Biden, Donald Trump, Hillary Clinton, Rudy Giuliani y Paul Manafort. Teniendo ya establecida esta estrategia de análisis, derivo una pregunta. La consecuencia de estos procesos políticos, porque toda guerra es un evento político, pues bien, todos estos eventos políticos ya son una guerra mundial. Hagamos un recuento. Hasta este momento están involucrados Rusia, Ucrania, los Estados Unidos, China, 75 países de la OTAN, 27 países de la Unión Europea, 18 países del Pacto de Varsovia, 34 países de la Organización de Estados Americanos y el Vaticano. Hasta aquí, el total es de 159 estados involucrados en esto que se llama la guerra Rusia-Ucrania, que probablemente muy pronto mute de nombre por los efectos globales de esta acción entre Rusia y o entre este conflicto entre Rusia y Ucrania. Pues a grandes rasgos, esta sería mi primera intervención, que tiene como objetivo establecer un panorama general de este conflicto que va más allá del 2022 en el caso del escenario europeo, que tiene un inicio en el 2013 y la distinción de este escenario europeo con el escenario de América, con los procesos conocidos como Rusia Gate de 2017 y Ucrania Gate de 2020, donde pues está involucrado la lucha por la presidencia de los Estados Unidos en los Estados Unidos, la defensa de pues un personaje, el hijo de Biden, que se intentó someter a juicio a iniciativa de Donald Trump y que, solicitando la información a Ucrania, al actual presidente Volodymyr Zelensky, para poder tener elementos de cómo la familia Biden penetró en una de las firmas más importantes del gas en Ucrania y que mostraría el interés que tiene esta familia Biden sobre el conflicto Rusia-Ucrania ¿Y por qué está muy interesado el actual presidente de los Estados Unidos en defender a Ucrania? En fin, este escenario americano es el que vamos a considerar fundamentalmente en este programa de México, el árbol de los mil frutos. Más adelante pues daré más detalles de este análisis. Roberto. Buenos días, ¿cómo estás, Toño? ¿Cómo están todos los que nos escuchan por Facebook, también en Temiki Radio y en los podcasts que subimos a Spotify, que más o menos se publican un día después, 24 horas después del día de esta emisión? Y bueno, pues ahorita has mencionado cosas interesantes, importantes, que la mayoría ignorábamos o ignoramos, inclusive, porque hay algunas otras que ahorita acabas de mencionar que no conocía, o si llegaba a tener un poquito, digamos, de información, fue porque las cosas comienzan a darse, ¿no? Y bien mencionabas al principio, hay información pública que a lo mejor en su momento fueron ignorados, o eso lo ha denunciado el mismo Trump hace unas cuantas horas cuando le preguntaban si estaba de acuerdo en las acusaciones, que son ya varias, que menciona el presidente de Estados Unidos, Biden, hacia Putin. Y él, pues su respuesta es, pues no tendría que estarle diciendo eso a Putin, porque pues también él lo es, ¿no? Entre todas esas acusaciones. Y bueno, eso también llama mucho la atención, porque pareciera que el conflicto se centraría en Ucrania, pero poco a poco se va mostrando que la información fluye hacia otros lados, que inclusive, bueno, ahorita en estos últimos días he estado un poquito atento hacia una cadena que, si no mal recuerdo, se asoció hace unos años y que ahora prácticamente ya es dueña de lo que hoy todavía sigue, en por lo menos en nombre, siendo Televisa. Y que apenas no tiene mucho más, no, yo creo que casi inició con este conflicto, ¿no? Hace casi un mes, en comenzar a utilizar YouTube como un medio para promocionar su radio, una especie de radio que están haciendo estos cuates de Univision. Y es, bueno, a mí se me ha hecho interesante ver algunos de sus programas, porque los que son, digamos, de estilo revista, y cuando intentan hablar sobre este tema, o una de dos, o dicen ya no hay tiempo, ¿no? Así de, ya nos tenemos que despedir, muchas gracias, ya nos vamos. O al inicio, fue como una especie de defensa de lo que estaba haciendo el Estado, pero conforme ha pasado el tiempo, o sea, de unas semanas hacia acá, ya los comunicadores comienzan a tener otra actitud totalmente distinta, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, no pueden negar muchas cosas. Inclusive participaba una de ellas mencionando que, bueno, al encarecerse la gasolina en esos inicios, pues las consecuencias que ya había, ¿no? Y huelgas y un montón de violencia. Ya no aparece la señora que estaba ahí, ¿no? Ya no la han invitado, ya no la he visto. Entonces, uno va viendo cómo en los medios de comunicación internos de Estados Unidos, o que en su momento eran internos, ahorita por esta asociación de Televisa y Univision, pues ya lo intentan distribuir en Latinoamérica. Pues uno va viendo más o menos cómo es que se trabaja la información allí, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque bien mencionabas, ¿no? Hay información que, pues, los que son actores, lógico que lo tienen, pero para cuando nos llega a nosotros, puede que sucedan miles de cosas y lo estemos comentando en una semana, si bien nos va, o dos, o posiblemente lo estemos comentando años después, ¿no? Cuando muchas cosas se den a conocer. Entonces, lo único que podemos hacer es que con esta información pública podamos intentar darnos cuenta de que este proceso pues está dando en una situación muy complicada, como, y que podemos comenzar a ver cómo se van hilando ciertas circunstancias, ¿no? Que por lo menos a mí me llama mucho la atención, porque uno ignoraba, ¿no? o en mi caso, ha tenido uno que recurrir de nueva cuenta a la historia para decir, a ver, ¿por qué están sucediendo estas cosas, ¿no? Como hay otros que, y yo lo he visto, bueno, yo hago transmisiones muy light, ¿no? En YouTube, a veces en las noches, y quienes me siguen, he visto cuál es el efecto de los medios de comunicación, ¿no? Y es de poner a un sector de la población como espectador, hacia ver quién es el bueno o el malo. Y apenas me decía uno de los que me siguen, dice, oiga, tío, porque así me autodenomino ahí como tío Beto, me dice, oiga, tío, ¿por qué no ha puesto su bandera, ¿no? de Ucrania? Y yo me quedé así de, lo leí, la verdad, al principio yo me quedé de, ¿qué tengo que responder ante ello? Porque, bueno, bien sabemos que estos temas por el momento son muy delicados, ¿no? No por las personas a quien uno vaya a dirigir el mensaje, sino quienes permiten hacer llegar este mensaje. Es decir, por ejemplo, ahorita en donde estamos, en Facebook, en YouTube, si comienza sus algoritmos a identificar palabras clave y ven que estas comienzan a diferir un poco de lo que la mayoría se dice, como ahora se denomina Occidente, ¿no? Que se ha tomado como esa división de, pues uno comienza a darse cuenta de que o ya no hay las suficientes visitas, o bajan, o simplemente el video no se distribuye como normalmente se debe de dar. Entonces uno comienza a tener esa especie como de autocensura. Pero llega un momento en el que dices, a ver, no, uno tiene que decir lo que piensa, ¿no? Ya cuando insisten en la segunda o tercera, y yo les digo, a ver, sabiendo que quienes me siguen pues son chavitos o adolescentes, y yo les comenté con una analogía, o les respondí con una analogía. Les dije, a ver, y no sé si estés de acuerdo conmigo, Toño, y quienes nos escuchan. Les dije, este tipo de situaciones no las tenemos que confundir como si fuera, y se me ocurrió en ese momento poner un ejemplo, el fútbol. No es este tipo de conflictos, sería un error ponerse a favor de uno o a favor del otro. O sea, irle a uno o irle al otro, o pensar que uno es el bueno o uno es el malo, o viceversa. Estos conflictos tienen cosas muy específicas que inclusive no sabemos, ¿no? Que se van a ir dando con el tiempo, inclusive algunas las vamos, o sea, hay cosas que nos estamos enterando, o por lo menos yo, de la Segunda y Primera Guerra Mundial, y cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Y yo les decía, en estos momentos lo que tenemos que hacer es recurrir a la información que tenemos de la mano de cosas similares, ¿no? Para intentar entenderlas sin tomar una posición, porque si lo hacemos, entonces nos va a pasar lo mismo que con el fanatismo, ¿no? Actuamos de manera no racional. Claro, esto lo estoy diciendo ahorita así, pero en ese momento lo dije de manera más coloquial. Actuamos de manera no racional, o nos decepcionamos del equipo al que le íbamos, porque nos damos cuenta de que hay cosas que no nos gustan y vamos a querer pasarnos al otro, y nos vamos a dar cuenta que hay cosas que también no nos van a gustar. Entonces, en ese tipo de situaciones, digo, a lo mejor si en la escuela o en alguna red social o en algún medio te comentaron que tenías que estar a favor de uno o de otro, bueno, es tu decisión. Insisto, la mayoría son adolescentes. Digo, bueno, quizás esta sea la percepción que tienes y este es tu actuar. Está bien, ¿no? Como tengo una función donde aparecen los emoticones en la transmisión, pues cada rato aparecen las banderitas de Ucrania. Eso no sé en qué me benefició, ¿no? A mi canal. Bueno, pero eso ya es secundario. A lo mejor tengo que ponerle por ahí una leyenda de cómo lo hizo este medio al que sigo de Univision, de todo lo que opinen los escuchas o los expectantes, no es responsabilidad de uno, ¿no? Pero uno sí se va dando cuenta de que estamos en un momento en el que uno, la información no fluye como debiera, ¿no? Muchas cosas se van dando, pero lo poquito que cae es información pública y una especie de reflexión que yo no había visto desde, y quizás aquí me voy a ir un poco a lo local, no había visto desde las elecciones en México un poquito antes del 2018, donde la información comenzaba a fluir, donde la crítica comenzaba a fluir, donde la reflexión comenzaba a fluir, donde muchos veintes comenzaban a caer, ¿no? Entonces, yo sé que lo que pasa localmente no a veces no tiene nada que ver con lo exterior, pero es imposible no hacer este análisis de lo micro a lo macro en algunas similitudes y decir, ok, México tuvo un proceso, claro, digo chiquito, a comparación de lo que está pasando ahorita, en el que vimos cómo hay situaciones en las que poco a poco nos vamos dando cuenta de cuál es su proceso, cómo es que se están dando. Por ejemplo, el por qué no nos llega información de medios rusos, ¿no? ¿Por qué no nos llega información de, ya me enteré porque hubo tal decisión, en este caso de Estados Unidos y de Europa, para que no llegara? Okay. ¿Por qué? Y uno comienza a ver cada detalle y te vas dando cuenta de cómo es este proceso en el cual dices, bueno, a mí, ¿en qué me beneficia? ¿En qué no? ¿Nos va a llegar o no? Y por eso mencionaba lo de que estamos en una situación crítica, porque venimos de una pandemia y este proceso de cómo me va a afectar, por ejemplo, en este caso con el bicho o coronavirus, pues más o menos fue como un ensayo, quiero verlo así, a lo que ahorita está sucediendo en cuanto a, bueno, ¿en qué nos va a perjudicar o beneficiar? Pues estas decisiones que están tomando en otros países aparentemente lejanos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, inclusive López Obrador lo mencionaba hace unas semanas, de que iba a subir el interés, ¿no? De la tasa de interés. Entonces lo regañaron porque dijeron, no, espérate, eso es hasta abril, ¿no? Pero pues él ya lo mencionó. Ahorita en la mañana mencionó también el aumento del precio de la gasolina, pero pues como lo que le corresponde hacer es como mantenernos en la calma, ¿no? Mencionó que no iba a subir mucho, ¿no? O se está intentando ello. O sea, todo esto comienza ahora sí a tener consecuencias, y entonces eso nos debería de mandar todavía aún más a investigar, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Para qué? Y ahorita tú mencionaste ya datos importantes. A mí me ha sorprendido mucho, sobre todo estos dos grupos que mencionas, que le dan una total explicación de por qué Croacia es tan importante por el momento, porque créanme que probablemente cuando se pierdan esos intereses, quizás el siguiente sea, por ejemplo, Tailandia, ¿no? Que yo creo que China ahorita está estudiando muy bien esta situación, porque dice, ahorita le sucedió a Rusia, ¿no? Tras bambalinas mencionábamos que ahorita los países en importancia o en poderío siguientes después de Estados Unidos, o por lo menos esa es la parte general que se percibe, que Estados Unidos hoy es la primera potencia mundial. Bueno, los otros dos son Rusia y China. Rusia ahorita está en este conflicto. ¿En qué momento le va a tocar a China? Muy probablemente cuando algo suceda en Tailandia. Entonces, está estudiando muy bien también China cómo tiene que moverse en este juego para, no sé, puede suceder mañana, puede suceder no sé en cuántos meses o en años, pero vemos cómo es el actuar ¿no? De este país. Y también nos, bueno, en mi caso me he dado cuenta de cómo es que también África, Medio Oriente, Oriente, comienza a mover también ciertas piezas. Y no es solo lo que por muchos años yo siempre he escuchado, ¿no? Que era Estados Unidos, Europa y el mundo, ¿no? Y los últimos que estábamos era quizás por ahí África y Latinoamérica. Hoy las piezas comienzan a moverse distinto. Entonces, y con esto quiero concluir, es una, pienso yo, una oportunidad. No debería de ser así porque estamos en plena crisis. Esto deberíamos de haberlo estudiado mucho antes. Algunos quizás que nos escuchen quizás ya lo hayan hecho, pero los que no, en estos me incluyo, es un buen momento para comenzar a analizar esto. Uno, de manera imparcial, porque créanme que lo que mencionaba hace un momento, si uno comienza a ponerse la camiseta de un lado o del otro, uno se va a decepcionar de uno y del otro a partir de los resultados que den este conflicto, que ya sabemos muy probablemente cuáles sean. Dos, que no es nada de lo que vamos a esperar. Como bien mencionabas, hay información pública, pero hay información que no sabemos, y esas son las que utilizan estas potencias para pues su siguiente jugada, llamémoslo de alguna manera. Y tres, para que en el momento en el que tengamos que tomar acción, por ejemplo ahorita estamos viendo que hay decisiones unilaterales, inclusive México ya comienza a tener que tomar decisiones, ya no solamente si es o no neutral en este conflicto, sino ahora ya de manera comercial por los cambios en cuanto a la percepción o a qué interés sobre las energías, ¿no? Que ahora dicen quieren ya hacer el cambio, ¿no? De la noche a la mañana, que eso es imposible, pero bueno, ellos dicen que sí se puede, aunque ponen como tiempo límite el 2030 de las energías limpias. Pues vamos viendo también cómo estos discursos pues se van a plantear en la realidad, y no es tanto lo que nos han dicho para rescatar al planeta. En fin, vamos viendo cómo los conceptos comienzan a transformarse, comienzan a tomar certidumbre, otros no tanto, y este análisis nos va a llevar a pues en un momento dado tomar decisiones desde lo local, digamos en lo que nos toca como ciudadanos, y a los estados pues ver qué sí pueden hacer y que quizás no sabían o no se atrevían a hacerlo, y otros pues a darse cuenta de que lo que estaban haciendo pues ya no les conviene, y entonces los cambios comienzan a ser distintos. Pero también pues tendrá esto muchas otras consecuencias, y ojalá que estos análisis nos permitan preverlas para que pues no suceda lo que todos queremos evitar, ¿no? Y que ya se está dando. Tú mencionabas la palabra Tercera Guerra Mundial. No sé si ya estamos dentro de, porque en muchas ocasiones el proceso se va dando y la historia nos dice que ya estábamos dentro, pero en su momento quizás quienes lo estaban viviendo como ahorita nosotros no lo sabían. Ya hasta que dicen, pues comenzó en tal conflicto, podemos decir que la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial fue a partir de, pero eso será no sé en cuántos años quienes estudien todo esto. Por ahora no sabemos si ya estamos o ojalá que no inicie, porque bueno, sabemos que tienen un poderío militar que puede, y yo lo he mencionado muchos, afectar a toda la humanidad, por no decir el planeta, porque ahí sería demasiado catastrófico lo que diría, ¿no? Entonces, para quedarnos en esta parte del pensamiento de raciocinio es, y con ello finalizo, ir hacia la parte de la historia, ir hacia la parte de la filosofía. Ahora es más cuando he notado esta herramienta como importante para analizar muchas cosas de esta situación, y comenzarlo a contrastar con las realidades que hemos vivido y con la realidad que tenemos ahora, para intentar entender pues estos nuevos procesos que se avecinan. Con ellos cierro, Toño. Yo he mencionado el hecho de una guerra mundial, no la tercera. La tercera ya ocurrió, que es la Guerra Fría. Sino que planteaba la pregunta Y en el hecho de que 159 estados, al menos 159 estados, están involucrados en este conflicto llamado guerra Rusia-Ucrania, ¿no es suficiente como para hablar de una guerra mundial? ¿De una guerra global? Es una pregunta. Yo creo que incluso hay más argumentos a favor de una guerra mundial en estos momentos que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Pero, en fin, eso no es lo importante de este análisis que estamos ofreciendo a nuestro auditorio. Ya que mencionaste a México, a Latinoamérica, África, pues voy a señalar algo que tenía un destino para otro programa, pero bueno, voy a mencionar lo que considero es lo más relevante en este momento. La OEA, que es la Organización de Estados Americanos, está conformada por 34 estados. Originalmente eran 35. Pero Nicaragua ya se retiró. Ya dejó de pertenecer, decisión soberana, de la Organización de Estados Americanos. Y hay uno que por las políticas, sobre todo de los Estados Unidos, no era tomado en cuenta, que era Venezuela. Venezuela estaba vetada. Pues en este contexto de la guerra Rusia-Ucrania, 28 países se pronunciaron contra los crímenes de guerra. Así. No se pusieron a favor o en contra, sino se definieron como, pues, no solidarios de los crímenes de guerra. ¿Quién podría en sus cabales decir que apoya los crímenes de guerra? Bueno, 28 firmaron un manifiesto en el sentido de que estaban en contra de los crímenes de guerra. Pero hubo abstenciones. Y los menciono. Bolivia, El Salvador, Honduras, Brasil, San Vicente. Por otro lado, todos los países en lo individual se han pronunciado a favor de la paz, no de la guerra. Entre ellos está México, que incluso junto con Francia presentó en las Naciones Unidas una iniciativa que salió adelante. Entonces, a favor de la paz. Hay excepciones. Por ejemplo, Argentina condena abiertamente a Rusia. Nicaragua abiertamente apoya a Rusia. Brasil defiende su soberanía para negociar con Rusia. De aquí no ataca ni defiende, simplemente dice: soy soberano para negociar con Rusia. Y este es más o menos el contexto de esta parte que has mencionado como Latinoamérica, que también incluye a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es uno de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. O sea, no hay, como en otras ocasiones, unanimidad para apoyar la política de los Estados Unidos. Hay quienes abiertamente están apoyando a Rusia, como es el caso de Nicaragua, es el caso de Venezuela, y con excepción de Argentina, que explícitamente ha condenado a Rusia, todos los demás están defendiendo la paz. Hay también Brasil, que defiende sus relaciones con Rusia, pues argumentando que lo hace para proteger su soberanía. Esto en el caso de los de Latinoamérica. Un caso también excepcional es el de Colombia, que me estaba pasando. Colombia, pues es un estado que limita con Venezuela y que ha solicitado su ingreso a la OTAN. Bueno, está como solicitante. Y por supuesto que si Colombia quiere ingresar a la OTAN, está con esto definiendo su postura en contra de Rusia. Vamos entonces ahora a lo que había señalado que iba a ser objeto de nuestro análisis a partir de este momento. Y pensaba saltarme el Russia Gate, pero por lo menos voy a mencionar lo más importante, porque nos permite entender por qué esta guerra Rusia-Ucrania tiene especial importancia en la lucha por la presidencia de los Estados Unidos y sobre todo en los dos últimos procesos electorales. En mayo de 2017 se da a conocer el llamado Russia Gate, cuando aparecen las primeras denuncias para destituir a Donald Trump como presidente, en el contexto de las sospechas de colusión entre el candidato Donald Trump y los servicios secretos rusos durante la campaña de 2016. ¿De qué se acusaba a Donald Trump? Pues de haberse apoyado en los servicios secretos rusos para ganar las elecciones y con esto hacer algo que está prohibido en las leyes de los Estados Unidos, de que nadie, ninguna fuerza externa, puede participar, para bien o para mal, en un proceso electoral en los Estados Unidos. En mayo de 2017, comienzan las primeras denuncias para destituir a Trump. Y incluso algunos republicanos del Congreso, que recuerden es el partido de Donald Trump, no eran contrarios a esta idea. Los esfuerzos para destituir al presidente fueron realizados por varios grupos. Las conversaciones sobre su destitución comenzaron antes de que Trump asumiera el cargo. Los esfuerzos formales fueron iniciados por los representantes Al Green y Brad Sherman, ambos demócratas, en 2017, el primer año de la presidencia de Trump. A finales de este año, la resolución de destitución fracasó en la Cámara de Representantes, entonces liderada por los republicanos con un margen de 58 a 364 votos. Pero en estas elecciones, los demócratas ganaron el control de la Cámara después de las campañas del 2018, o sea, un año después. Y nuevamente lanzaron múltiples investigaciones sobre las acciones y las finanzas personales de Trump. En 2019, el 17 de enero, surgieron nuevas acusaciones que involucraban a Donald Trump, afirmándose que le ordenó a su antiguo abogado, Michael Cohen, que mintiera bajo juramento en torno a la participación de Trump con el gobierno ruso para la construcción de la Torre Trump en Moscú. Esto también dio lugar a peticiones de investigación y de que el presidente renunciara o fuera destituido, en caso de que tales afirmaciones pudieran ser corroboradas. Meses después, el 18 de abril, se publica el informe Mueller, que no llegó a ninguna conclusión sobre si Trump había cometido o no obstrucción criminal a la justicia. Pero este investigador insinuó enfáticamente que era el Congreso quien debería tomar la determinación. Como resultado, el apoyo en el Congreso fue la iniciación de un juicio político que fue en aumento. Aquí, a grandes rasgos, esto que se conoce como Russia Gate, en donde primero Trump como candidato y después como ya presidente, pues es acusado de hacer uso de la información que pues le llega a él como presidente y de hacer uso de servicios ajenos a los Estados Unidos, como son los servicios secretos rusos. Y una prueba de ella pues, es la construcción de esta torre que se llama Moscú Trump. Esto en mayo de 2017, pues se lleva a cabo y que va a continuar en esta lucha entre demócratas y republicanos, y específicamente entre Trump y Biden, en 2020, con el conocido escándalo de Ucrania Gate. Y que se refiere a la supuesta presión del presidente Donald Trump sobre las autoridades ucranianas para que investiguen a Biden, candidato en las elecciones presidenciales de 2020, y a su hijo, Hunter Biden. Según la prensa, Trump y su abogado personal, Rudy Giuliani, este famoso personaje que fue alcalde de Nueva York, famoso por su política de tolerancia cero y por el cual recibió muchos reconocimientos, pues este Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, fueron acusados de buscar información comprometedora sobre el desempeño profesional del hijo de Biden en Ucrania. De esta manera, esta lucha por la presidencia de los Estados Unidos en dos periodos distintos entre Trump y Biden, pues involucran muy claramente a actores externos, como son los servicios secretos rusos y a las autoridades ucranianas. Y en estos momentos cabe resaltar pues, la participación muy emotiva de Biden en contra de Rusia, en contra de Putin, que incluso han llegado a las ofensas. Ofensas que Biden ha tenido que rectificar ahora que llegó a los Estados Unidos, diciendo que no deben tomarse sus palabras como oficiales, que respondían más bien a una cuestión emotiva. Y bueno, pero las palabras fueron dichas, y emotivas o no, pues fueron dichas por el presidente de los Estados Unidos en un lugar hasta simbólico. Fue en un discurso en la ciudad de Varsovia, que es en donde se firmó precisamente este pacto de Varsovia, que es un pacto que se opone al pacto de la OTAN. Así pues, podemos ver a la guerra Rusia-Ucrania de dos maneras ya. La primera desde el punto de vista de Rusia, es la defensa de Rusia contra la ofensiva territorial de la OTAN. Pero en América es la lucha por la presidencia de los Estados Unidos y en caso concreto la defensa del presidente Biden a su hijo que está puesto en tela de juicio. Si nos remitimos ya específicamente a lo que se conoce como Ucrania Gate, pues esto comienza con la conversación telefónica entre Donald Trump y el actual presidente Zelensky, cuando también Trump era presidente de los Estados Unidos. Durante el diálogo, se alegaba que Trump presionó a su homólogo en Ucrania para que investigara a Biden, el entonces posible candidato presidencial del Partido Demócrata. Y según la acusación contra Trump, para presionar Donald Trump a Zelensky, se habló de pues, 250 millones de dólares que el Congreso de Estados Unidos había aprobado destinar a Ucrania y cuyo envío fue retrasado hasta mediados de septiembre. El diario The Washington Post y otros medios de comunicación estadounidenses reportaron que Trump le ordenó a su jefe de gabinete interino, Mike Mulvaney, que retuviera la ayuda al menos una semana antes de la conversación telefónica. ¿Qué nos revela este hecho? Pues nos revela que hubo una conversación entre dos presidentes, Trump norteamericano y Zelensky ucraniano, que Trump le solicita a Zelensky pues investigara a su contrincante demócrata Joe Biden, pero también a su hijo, al hijo de Biden. Esto obviamente Zelensky pues no lo hizo porque Trump no utilizó información alguna pues para debilitar la candidatura de Biden. Sin embargo, sí se conoció que hubo tal conferencia entre Trump y Zelensky. ¿Quién pudo comunicarle a los medios de esta conversación? Pues yo creo que no es muy difícil derivar una respuesta. Pues fue el mismo Zelensky quien dio a conocer esta conversación y que empezara a ser utilizada en contra de Donald Trump. De esta manera, pues también se puede derivar otra conclusión en el sentido de que si Donald Trump confió en Zelensky, pues para pedirle esta información, y si Zelensky no se la dio a él, se las dio a otros, pues Zelensky traicionó a Donald Trump. Entonces ya estamos aquí hablando de un conflicto donde la traición, las delaciones, los intereses de familia están involucrados. Entonces, ¿qué puedo en estos momentos derivar como conclusión de este segundo momento del análisis? Pues de que si hay por lo menos 159 estados involucrados en este conflicto, pues este conflicto está definido en una muy buena proporción por los intereses de los partidos políticos en Estados Unidos, y específicamente entre dos personajes, entre Donald Trump y Biden. Entonces, una disputa al interior de los Estados Unidos entre dos personajes, con claro todo lo que significan estos personajes, Biden y Trump, están involucrando a 159 estados. Yo creo que buena parte de la reacción de muchos de estos estados que originalmente estaban muy entusiasmados por apoyar a Ucrania, ya no lo están, pues porque no ven que en realidad estén involucrados los intereses de las poblaciones de estos estados, y que más bien son reflejos de la pugna entre, pues, fuerzas políticas estadounidenses que tratan de jalar agua para su molino, como decimos en México. En este contexto, entonces, creo que podemos ir pensando en cómo puede avanzar el conflicto. Obviamente que ya Rusia ha logrado sus primeros objetivos, ha destruido buena parte del potencial bélico, y no solamente bélico, sino industrial y agropecuario de Ucrania, ha evidenciado su fuerza, que sumada a la de China, tienen ya sobre el mundo, ha mostrado la gran debilidad tanto de la Unión Europea, de la OTAN y sobre todo de los Estados Unidos, que se empieza a configurar ya otro mapa de la geopolítica en el mundo. Por supuesto que las fuerzas que van en retroceso no se van a dejar vencer fácilmente. Tendrá que haber reacciones que, por ejemplo, en Estados Unidos, el conflicto se agudiza porque la figura de Biden, en estos momentos, tiene una aprobación del 34%. Y en noviembre, el próximo mes de noviembre, pues son las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Y los republicanos están promoviendo estas elecciones como un referéndum a la presidencia de Biden, con la emotividad expresada por Biden en esta visita que hizo a Europa, con sus propios desmentidos de que, bueno, sí lo dijo, pero no hablaba el presidente, sino más bien hablaba el Biden con sus emociones personales, van dejando a los Estados Unidos en una situación, pues, cada vez de mayor debilidad, más difícil de seguir influyendo en la misma medida que como lo había venido haciendo hasta este momento. Y no me voy a detener, solamente mencionar que China y Rusia ya han demandado que a nivel global, pues, todos sus convenios comerciales se hagan ya no a través del dólar, sino a través del yuan, China, o a través del rublo, Rusia. Esto debilita básicamente, en primer lugar, al euro y en segundo lugar al dólar. Pero este es el escenario financiero, es todavía más abigarrado que este conflicto bélico que está en la mera superficie entre Rusia y Ucrania. Así que esta segunda intervención queda aquí. Roberto. Ahorita con esto último que acabas de mencionar, mi intervención va a ser muy, muy, muy pequeña, pero me nacen algunas preguntas. Uno, bueno, apenas, no sé si conozcas, hay un rapero que se llama René, que está ahora en un proyecto llamado Residente, antes se llamaba Calle 13, quizás no te llegue el nombre por el momento, pero yo tampoco lo conocí hasta hace unas semanas, y no porque no supiera de él, sino ya había escuchado su música hace, creo que desde que yo estaba en la prepa, pero no como lo está haciendo ahora, ¿no? Y apenas publicó un video que se llama Esto no es América, o Aquí no es América. Digamos que haciendo una contratesis de un artista afroamericano, no me acuerdo su apellido, Gambino, algo así. El chiste que en este primer video que salió hace algunos años, si no mal recuerdo en el 2018 o un poquito antes, mencionaba este artista afroamericano todas las circunstancias violentas que vivieron ellos a principios del siglo pasado, o antes inclusive, ¿no? Y que los blancos, ¿no? Digamos cómo estaban esclavizándolos y cómo fue todo ese proceso, y que aún en la actualidad pues siguen ejerciendo violencia, ¿no? Pero este cuate René, que es puertorriqueño, que digamos está de alguna manera mucho o demasiado asociado a Estados Unidos, pues dice, no, ¿sabes qué? América no es nada más lo que se menciona allí, sino que pues es algo más, ¿no? Y en este último video menciona en qué sí ha influido Estados Unidos en Latinoamérica, y la en este caso la manera violenta en la que pues han dado las cosas, y empieza a poner un montón de referencias, pero un montón, algunas ya de hace algunas décadas y algunas muy muy muy actuales, ¿no? Poniendo referencias de empresas, ¿no? Que ahorita algunas de ellas se fueron de Rusia, y que pues son factor, ¿no? de esta intervención que pues bien sabemos que hace pues en Latinoamérica desde hace muchas décadas, ¿no? Y ahorita lo vemos más con este conflicto en el mundo. Me pone a pensar las respuestas que dan muchos estadounidenses que se autodenominan americanos, de que algunos inclusive ignoran la presencia de algunos países, ¿no? Es decir, que piensan que lo que hacen es para todo el mundo, ¿no? Y piensan que esto tiene que ser aceptado por todo el mundo, aunque piensen que el mundo nada más son ellos, y el resto pues se sorprendan a veces, ¿no? De, ah, mira, existe inclusive Europa, ¿no? Entonces, no sé, insisto, estoy especulando, estoy hablando al aire, quizás nada más así, de que ahorita todo esto que mencionaste del Russia Gate y del Ucrania Gate, ¿cómo es que en decisiones de alguna u otra manera internas, o que se podrían ver así desde afuera, internas en Estados Unidos, cómo es que esta influencia tan marcada en el mundo, pues llega a trastocar, y lo estamos viendo desde hace muchos años en Latinoamérica, pero ahora específicamente, y digo, lo hemos visto en Medio Oriente, ¿no?, en Asia y todo, pero ahorita hablando de Ucrania, en el que hay demasiados intereses internos de Estados Unidos, pero llevados fuera de sus fronteras, y que estas están trayendo consecuencias muy negativas para el resto del mundo. Sin embargo, tratan de que tengamos la percepción de que ellos no son los responsables de toda esta situación, y comienzan lo que normalmente siempre hacen, de nombrar a algún culpable, algún héroe, bueno, o sería un héroe y un antihéroe, y que este conflicto se dé siempre fuera de, ¿no?, de su territorio. Esto siempre es característico de, siempre tiene que estar lejos de. Y ahorita que mencionas esto último, me pone a pensar de la no sé si no conciencia, o a lo mejor sí están totalmente conscientes de que, o no les importa que estas decisiones, no importa dónde las lleven, no importa qué conflictos haya, lo tienen y lo pueden resolver porque pues son Estados Unidos, ¿no? Y quizás ahora pues está viendo que no es tan sencillo, porque ahorita tú mencionabas, ¿no? Hay algunos acuerdos que se han estado dando o que se ven desde afuera, de acuerdo a los medios o la información que nos llega, que como bien mencionabas al principio, son públicas, y que bueno, no necesariamente estas tienen que ser la verdad, es la única información que se tiene a la mano, punto. Y la otra, que pues se nos ha bloqueado, sobre todo la parte de Latinoamérica y Occidente, en este caso Europa, y pues también hay cosas que están sesgadas, que no sabemos, y que aún así, llegando, muy probablemente también tengan este mismo proceso de sesgo a favor de, en este caso, Rusia, etc, etc. Entonces esta información a cuentagotas pues no nos da más que para reflexionar, y a mí, en este caso puntualizo, cómo es que pareciera ser Estados Unidos y los demás, y Europa pareciera que antes de todo este conflicto estaba como que a la par, ¿no?, de Estados Unidos, Reino Unido, y ahora en esta situación, o por lo menos es lo que yo he visto en videos, de cómo ya comienza a haber ciertos roces entre sus propios congresos, entre su propia población, por consecuencia de todas estas decisiones, apoyando de alguna u otra manera las decisiones de Estados Unidos, algunas de ellas, otras por iniciativa propia, ¿no?, otras porque, bueno, es un acuerdo por pertenecer a esta organización de la OTAN. O sea, todo este compendio de acuerdos, cómo es que van jugando para decir, bueno, vamos a respetar estos, vamos a llevar a cabo esas decisiones, pero algunos comienzan a decir, a ver, espérate, ya nos vamos a quedar sin gas en unos días o semanas, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿cómo es que estas decisiones de una minoría, que algunos se tienen pertenecientes a, hoy se están dando cuenta de que no lo estaban siendo tan, o sea, no estaban tan involucrados como ellos pensaban, y ahora tienen que tomar una decisión de ya, ¿no? Y que saben que esa decisión probablemente no le convenga ni a uno ni a otro, hablando específicamente de Europa, ¿no? Pero parte de consecuencias de un solo país, que ahorita no es el culpable de nada. Por lo menos no, en los medios no se ha visto eso, y yo no estoy diciendo que lo sea, sino que parte de eso y muchas otras cosas más, o sea, Rusia esto lo denunció desde hace muchos años, China se dio cuenta de esto hace muchas décadas. O sea, no estoy diciendo que sea eso específicamente el problema, pero ¿cómo es que estos intereses en un momento específico de tiempo comienzan a surgir y se tiene que dar y tienen que mantener la atención en un lugar y hacer el conflicto ahí, el desorden, para intentar? Bueno, no vamos a mayor, y con eso quiero cerrar. Apenas hace unos días se habló inclusive de que encontraron laboratorios químicos que atentaban, inclusive así lo pusieron en ese reclamo de China, contra la humanidad, ¿no? Y hubo un dime direte de quién eran esos laboratorios. Estados Unidos, así como de, pues sí, son nuestros, pero no. O bueno, sí, pero ahora hay que tratar de hacer lo que podamos para que no caiga en manos. O sea, poco a poco, y cierro, vamos viendo que todo tiene una consecuencia, pero lo que a mí no es sorpresa. A mí lo que me hace ahorita pensar es cómo es que en un mundo globalizado, llamémoslo de alguna manera, en cuestión económica, si se tenga conciencia de cómo este afecta, entre comillas, hoy tenemos que Europa no lo tiene tanto, pero no a nivel político, ¿no? Lo que hace unos podcasts tú mencionabas, ¿no? Estos pilares, ¿no? La economía, la política, la cultura, que, no sé si me faltó alguno, y cómo es que difieren unos de otros, ¿no? Cómo es que estos no jalan parejo y crean conflictos como este. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que va a terminar haciendo Europa? ¿Cómo se va a desarrollar estos dos puntos que ahorita acabas de poner sobre la mesa, que aparentemente pertenecían solamente a Estados Unidos, y ya vimos tanto todo lo que se ha involucrado? ¿Y cómo es que esto lo aprovecha Rusia? ¿Cómo es que esto lo aprovecha China? Bueno, que yo digo que ya lo ha hecho desde hace décadas, ¿no? ¿Cómo esto lo va a utilizar Medio Oriente? O sea, muchas cosas se están moviendo. Y por... ahorita ya mencionaste dos, pero ¿cuántas cosas más van a salir? No lo sé. Hay más, probablemente. Unos conflictos que por ejemplo, ahorita estamos ignorando otros que ya hay, ¿no? Pero ¿por qué Ucrania ahorita? Están saliendo ya con las cuestiones racistas, ¿no? Estamos viendo que africanos, latinos están muriendo de hambre en Ucrania porque no los quieren recibir en Polonia específicamente, por lo menos es la denuncia que hay. En fin, hay tanta información ahorita, alguna oficial, otra no tanto, que podemos especular de muchas cosas, pero solamente el tiempo nos va a dar para saber o no qué es lo que realmente fue lo que lo está detonando, pero hoy nos mantiene en incertidumbre. Y pues no sé qué más venga en los próximos días, ¿no? Porque iba a decir semanas o meses, pero no. Digo, porque Europa habla inclusive de años. Biden habla también de este conflicto como en años. Pero estamos viendo que esto cambia hora a hora. Con eso cierro todo. Sí, parte de este programa, de este proyecto de México, el árbol de los mil frutos, pues es que tanto los que hacemos, producimos el programa, como aquellos que nos escuchan, hagan sus propias reflexiones. Uno puede manejar datos duros, pero pues no significa nada repetirlos. Entonces, a través de la especulación filosófica, o de la especulación política, o de la especulación jurídica, cualquier tipo de especulación, a partir de esos datos, pues se pueden derivar visiones que no necesariamente van a corresponder con lo que va a suceder. Pero por lo menos, sí ir configurando una visión más racional, que aquellos que por simple reflejo, como tú lo dices, Roberto, ven las cosas como si fuera un partido de fútbol. ¿A quién le vas? pues se le puede ir a un equipo o a otro, pero también se le puede ir al deporte. Yo conozco a muchos aficionados, tanto del fútbol como del béisbol, que van a ver el espectáculo, no necesariamente para ver ganar a un equipo o ver perder al otro, no, sino simplemente porque quieren ver buen fútbol, buen béisbol, y yo creo que así con todos los demás deportes. Pasando a segundo lugar, quién gane o quién pierde. Recuerdo, ahorita me viene a la memoria, cuando Brasil pierde el campeonato mundial en Brasil, en su estadio, ante Uruguay. Estaban pues todos los brasileños llorando por la derrota de su equipo, y en una de las tertulias le aparece Garrincha. Garrincha, que extraordinario jugador, que había participado en la selección de Brasil durante muchos años, aficionado al alcohol, llega a una de las tertulias donde todos están llorando y les pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué todos tan tristes? Claro que Garrincha se venía de otra tertulia donde se había pues tomado algunos, digamos, jereces, no sé si haya sido jerez, pero bueno, vamos a llamarle así. Y le dicen que si no estaba enterado de que Brasil había sido derrotado por Uruguay y había perdido la Copa del Mundo. Y lo que responde Garrincha es, pero, fabuloso. Y por eso se ponen tristes. ¿Qué acaso ganar o perder son posibilidades dentro de un partido de fútbol? A veces se gana, a veces se pierde ahí. Y digo, pues sí, efectivamente. No porque gane o pierda un equipo, uno gana o pierde. Incluso hasta la vida, el aliento, el equilibrio emocional, intelectual, ¿no? Si uno está a favor pues del espectáculo, de un buen espectáculo, pues ya poco importa quién gane o quién pierda. Que hagan de la mejor manera lo que saben hacer y asunto concluido. Bueno, este es un comentario al margen de que uno no debe enfrentar este tipo de conflictos de esa manera, porque siempre sale uno perdiendo, primero intelectualmente por soquete y emocionalmente porque incluso nosotros a una distancia, sin intereses propios estrictamente hablando, ya vemos que a la larga, y no importa la distancia, también nuestros intereses de Roberto González Coyomán y de Antonio Robledo Mesa, pues están jugándose también en este conflicto de Rusia-Ucrania. Pero, ¿qué podemos hacer? Pues hacer este análisis en poco, poco puede ayudar, tal vez, no sé. Pero por lo menos estaremos guardando una compostura, tanto racional como emocional, que bien vale la pena lo intenten otros, porque así sumando esta coordinación de esfuerzo intelectual y emocional, ahora sí podamos entre todos influir en la toma de decisiones global. Voy a terminar porque ya se nos viene el tiempo encima, ya vamos a terminar el programa. Pues ver el otro escenario, aunque sea a grandes rasgos. ¿Quién es Rusia? ¿Quién es Ucrania? Y con los datos que voy a dar, creo que te vamos a tener más elementos para ver por dónde puede tener una salida este conflicto. Comencemos con Rusia. Rusia es el país más extenso del mundo. Tiene una superficie de 17.125.191 kilómetros cuadrados. Es el más extenso territorio en el mundo. Y equivale a algo un poco más de la novena parte de la Tierra firme del planeta Tierra. O sea que Rusia ocupa un territorio que es en el pastel un poco más grande que la novena parte de todo el pastel. Fíjense. Además, es un estado que posee el mayor arsenal de armas de destrucción masiva del mundo en este momento. También Rusia tiene el primer lugar de las mayores reservas de gas natural en el mundo. Y por ende es el primer exportador de gas natural en el mundo. Buena parte de este gas natural, pues lo requiere la Unión Europea. Entonces, vean lo que significa bloquear los intercambios comerciales de Rusia, cosa que hicieron los países de la Unión Europea. Pues es ahora sí que escupir hacia arriba. Y requieren del gas natural que produce Rusia, ¿cómo boicotear la distribución del gas natural que tanto requieren? Pero en fin, son este tipo de cosas, Roberto, que tú has mencionado, que poco a poco van haciendo reflexionar a quienes en una primera etapa pues se fueron más por las emociones que por los argumentos y por las razones. Rusia también ocupa el primer lugar en el número de graduados en educación superior. Tiene más graduados en educación superior que cualquier otro país europeo. Rusia también es primer lugar en las mayores reservas de recursos forestales. Y para terminar con los primeros lugares que ocupa Rusia, debo mencionar que Rusia es primer lugar porque tiene las mayores reservas de recursos energéticos y minerales del mundo, aún sin explotar. Y es considerada la mayor superpotencia energética del mundo. Bueno, Rusia también es o tiene el segundo ejército más poderoso del mundo, solo detrás de los Estados Unidos, seguido por China, la India, el Japón, Corea del Sur, Francia, Reino Unido, Pakistán y Brasil. Entonces, tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, solo detrás de los Estados Unidos. También en segundo lugar, en las mayores reservas de carbón. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos y el segundo Rusia. El tercero, Australia, el cuarto China y el quinto la India. Rusia también es el segundo mayor exportador de petróleo, gas natural metales y madera, y constituyen el 80% de las exportaciones de Rusia. Rusia también es segundo lugar en el mayor número de multimillonarios del mundo, solo después de los Estados Unidos. Rusia tiene 50 multimillonarios de un total de 110. Las tropas activas de Rusia son de 1.037.000 efectivos, y todos los efectivos disponibles hacen un total de 3.037.000 hombres o efectivos, porque ya hay hombres y mujeres. Rusia es el tercer presupuesto militar más grande del mundo, el cuarto lugar del agua dulce sin congelar del mundo. Es el cuarto país con mayor gasto militar. Es octavo país por PIB nominal y el sexto por PIB PPA. Rusia tiene la octava potencia en reservas de petróleo. Es noveno país con mayor población en el mundo. Tiene Rusia, o tenía, porque el censo creo que fue de 2017, 478.097 habitantes. Rusia también es el noveno país que tiene un mayor número de sitios nombrados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Su economía en estos momentos tiene uno de los mayores crecimientos del mundo. Es uno de los cinco países con armas nucleares y está muy por delante Rusia de la mayoría de los países ricos en recursos en su desarrollo económico. Y como hemos constatado, Rusia pues tiene una larga tradición en educación, en ciencia e industria. Pues este es a grandes rasgos un perfil de uno de los contendientes de esta guerra, Rusia. Veamos a Ucrania. Pues Ucrania, para comenzar, es muy dependiente de las fuentes de energía. ¿De quién creen? Pues de Rusia. Casi las tres cuartas partes del gas natural que requiere Ucrania y del petróleo que consume Ucrania, pues son proporcionadas por Rusia. Y además, Rusia le proporciona a Ucrania el 100% del combustible nuclear. Los datos que existen de Ucrania, pues no son muy recientes. Por ejemplo, en 2015, Ucrania fue el 33 gran productor mundial de gas natural. Producía 19.000 millones de metros cúbicos al año, cosa que era insuficiente. Y tenía que importar de Rusia, pues lo que necesitaba. Demás. En 2017 Ucrania fue el mayor consumidor de gas y el duodécimo país mayor importador del gas del mundo. Y Vemos así que, por ejemplo, en 18, Ucrania fue el tercer lugar como productor de papas, patatas, el cuarto lugar de guisantes secos, los chícharos conocidos aquí en México, es el quinto productor mundial de maíz, el quinto lugar de miel, el sexto productor de pepino, el séptimo productor de remolacha, el noveno productor de soya, el onceavo productor de manzana, el treceavo productor de tomates, el treintavo lugar de país más visitado del mundo, esto es de ingresos por turismo, y también muy importante, ocupa el lugar decimonoveno como productor mundial de vino. Y así vemos, pues, que la economía ucraniana pues es relevante en cuanto a la producción de materias primas. Pero este dato con el que inicié pues es contundente. Necesita de las 3/4 partes del gas natural que requiere y del petróleo de lo que le proporciona Rusia. O sea, si se cierran las válvulas con las que Rusia proporcionaba gas natural y petróleo a Ucrania por el boicot contra Rusia, pues lo que está haciendo Ucrania es simplemente suicidarse. En fin, creo que con estos datos y por lo que tiene de poderoso Rusia, es el de tener un gran territorio, un gran arsenal bélico, las mayores reservas de gas natural del mundo, es el principal exportador del gas natural, etcétera, etcétera. Pues no hay duda de que, como decimos aquí en México, ya se sabe quién va a ganar. Y la manera de equilibrar pues esta ventaja que tiene Rusia sobre Ucrania pues es la participación de 159 estados a favor de Ucrania. En fin, vamos viendo cómo se desarrolla, porque frente a un emotivo Biden hay un personaje calculador, frío, que es el presidente de Rusia. Aquí termino este comentario, Roberto. Has mencionado muchos datos de Rusia que yo no sé si los tenía conscientes Europa, y si los tenía, no sé por qué muchas decisiones fueron tomadas como fueron tomadas hace algunas semanas. Y pienso, lo que hemos aquí mencionado en muchas otras ocasiones, que Europa, y estoy especulando, o sea, no hay suficiente información para todo ello, solamente ellos lo sabrán, y quizás lo que diga no tenga ninguna relevancia, pero ¿cómo es que las creencias, tú lo has mencionado muchas veces, cómo es que las creencias juegan en estos papeles, ¿no? ¿Cómo es que los símbolos comienzan a generarse a partir de situaciones como estas, y cómo es que los mismos hacen que tengamos que, tarde que temprano, yo creo que los europeos lo están haciendo ahora, replantearse, ¿no?, estas mismas creencias a partir de darse cuenta que las cosas van cambiando, ¿no?, que no es como se los contaron, que no es como lo creían, porque se ve que no tienen, no hay una estrategia, o no hubo una estrategia para esa situación en específico. Diría un dicho por ahí, ¿no?, de pareciera que alguien los mandó a la guerra sin fusil. Ahí hazle como puedas, ¿no? ¿Quién? No lo sabemos, guiño guiño, pero ahorita ya están allí. Ya están allí, y algunos pues poco a poco se van dando cuenta, y no, por ejemplo, yo he visto que no se ponen ni de un lado ni de otro, entre ellos por ejemplo México. Fue una crítica, ves que lo mencioné, no me acuerdo si fue hace uno o dos podcasts, de expertos de Estados Unidos, que decían que México no podía o no debía tener esta posición neutral. Pues hoy vemos que sí, ¿no?, y que cuando se tuvo que salir de esa posición neutral, lo hizo a partir de este concepto que se ha mencionado aquí en el podcast en muchas ocasiones, ¿no?, de aunque ya vimos la diferencia entre lo que es pueblo y pueblo soberano, pero de alguna u otra manera se ha basado López Obrador en decir, bueno, esto es de y tiene que pertenecer a, y no de esta forma, porque, y ahorita ya hay argumentos de, va a suceder lo que ahora en Europa, ¿no?, después de ser un modelo a seguir, ahora es un modelo que librar, ¿no? Y entonces toma relevancia, y no lo digo yo, lo dicen las noticias en varias partes del mundo, de las decisiones, por ejemplo, ahorita de la reforma eléctrica, que va a repercutir indirectamente en cómo manejar los recursos en sus propios países. Y quizás algunos que podrían bien o no estar de acuerdo o no en cuanto a la posición geopolítica actual, comenzar a replantearse de, a ver, si México ¿no?, que está bajito de Estados Unidos, tiene la valentía para hacer estos cambios, nosotros lo podríamos hacer. Y ya será decisión de ellos de qué formas, de qué maneras, a partir de sus políticas o no, a partir de sus recursos o no, ya es cosa de ellos. Pero cómo es que lo que inicialmente comenzó con una provocación, en este caso de España, que después cometió unos errores y que ahora por un tropezón, llamémoslo de alguna manera, está en un hilo su dependencia, porque ellos al principio mencionaban, ahorita que hablabas de los recursos, no, nosotros no dependemos de Rusia, pues ahorita pues ellos se confiaron de África y ahorita están viendo que ahí por un tropezón no saben si les van a cerrar la llave de ahí o no, y entonces pues tampoco pueden recurrir a Rusia por esta situación, y pues entonces van a tener, ahorita ya están van a depender de Estados Unidos, tanto España como Portugal, ¿no? Y lo mencionan como si fuera un experimento para el resto de Europa, ¿no? Dicen, a ver, denos chance, ¿no? Todavía está en veremos, ¿no? Todavía apenas lo propusieron hace unos días, de cómo va a funcionar esto entre Estados Unidos y España y Portugal. Pero también después o sea, y continuando con esta cuestión de las creencias, y lo hacía en este programa, te digo que he estado un poco pendiente para intentar ver qué es lo que ve el norteamericano y sobre todo el que habla español allí en Estados Unidos. ¿Cómo es que ya comienza a haber contradicciones en cuanto a este concepto de las energías? En las que ahora Rusia, ahorita lo mencionaste muy puntualmente, pues se dan cuenta de que aunque el discurso en las últimas décadas ha sido este de ver al planeta, de ir por las energías limpias, ¿no? Que bueno, uno de ellos por ejemplo son los carros eléctricos, que las baterías son lo más contaminante del mundo, pero bueno, según ellos es limpio, ¿no?, la energía, porque no emite dióxido de carbono el carro. Pues cómo nos vamos dando cuenta de cómo estos discursos, que parecían ser una algo viable, algo que inclusive se puso, ¿no?, como en posición en contra de esta reforma eléctrica que ojalá esté a punto de votarse y muy pronto, aunque Encinas por ahí dio un guiño a Estados Unidos de que no iba a pasar. ¿Cómo es que también estos conceptos que creíamos que eran conceptos bien consolidados, bien con teorías bien, bien fundamentadas, comienzan a decaer también, a balancearse, a pender de otro hilo, indirectamente por un conflicto que todavía era romántico hace algunos días? Era inclusive para, por ejemplo, aquí en México, los panistas decir: miren, así vamos a convencer a la gente de que no haga esto López Obrador. Hoy en el mundo es de: López Obrador va por la soberanía de su país, como otros países que lo han hecho a cuentagotas, a lo que le ha dejado Estados Unidos, ¿no?, y que ahora retoma mucha importancia. Entonces, vamos viendo cómo los discursos van cambiando, vamos viendo cómo los pensares van cambiando, vamos viendo que las consecuencias comienzan a ser mella, más allá de los ideales, más allá de lo que creemos. Entonces tenemos que recurrir a lo que hemos intentado hacer, ¿no?, a esta parte reflexiva de que no son las cosas como nos dicen que son todo el tiempo, ¿no?, y que todo, que es un proceso, o que debería ser un proceso constante, visualizar pues lo que la filosofía, al fin y al cabo, digo, yo no soy filósofo, pero a partir de esas conversaciones que hemos tenido ya por ya 2 años, ¿no?, más o menos, me he empapado un poquito, ¿no?, sobre la filosofía, y espero que poco a poco, con los años, mis reflexiones sean un poco más hacia la parte racional y no tanto emotiva como normalmente lo hago, pero esos conflictos nos permiten juntar estas dos e intentar ir hacia la parte racional, que debería, y yo lo vemos ahora con más mayor importancia, debería de tomarse en cuenta y no por intereses demasiado subjetivos, por intereses que a la sociedad pues no le debería llegar a esas consecuencias, y que pues vemos que estos pensamientos, por ejemplo el racismo, la xenofobia, etc, que está sucediendo, por ejemplo, ahorita principalmente en Polonia, lo estamos viendo, a pesar de que ellos también fueron en su momento víctimas en la Segunda Guerra Mundial, pues vemos que algunas otras cosas que aparentemente habían desaparecido están allí, ¿no?, y que pensábamos que en Europa era otra cosa y no, y lo dicen los mismos europeos, ¿no?, y de ahí el que tengamos que hacer este ejercicio constante, ¿no?, el analizar con la información que haya, quizás hasta cierto punto especulando, que para muchos no se debería de hacer, pero es lo que de inicio tendríamos que comenzar a preguntarnos muchas cosas y no solamente quedarnos con lo que digan los medios. Hoy esta información de los medios comienza a cuestionarse, quizás hasta el concepto de libertad de expresión comienza a tomar otra forma a partir de lo que está sucediendo, no con esto nada más, porque esto es como la cerecita del pastel de lo que ha sucedido en las últimas décadas, en los últimos siglos, podría yo atreverme a decir. Entonces, y con ello cierro, porque ya casi termina este podcast. Hay muchas cosas que analizar. Yo todavía hace unos meses decía: no, pues todo está bien, no, pues todo parece que va en orden a pesar del coronavirus, no, pues todo parece que va a regresar a la normalidad, y vemos que no, que los cambios son constantes, que tenemos que estar preparados para lo que venga, y la única manera de hacerlo es con la historia que tenía yo, la creencia de que pues, ¿para qué servía? Pues ahorita veo que sí sirve. La filosofía, para tener herramientas de raciocinio, y de ahí pues a lo que nos dediquemos, el oficio que sea o la profesión que tengamos, para que partamos de allí y tomemos decisiones distintas y no, pues hagamos lo que ahorita, ¿no? Estamos entreviendo con la poquita información que está pasando y que ahora vemos que las cosas no eran como nos las pintaban, ¿no? O sea, ahora antes era como había por ahí un meme de Caperucita Roja y el Lobo, pues dicen que nosotros nos quedamos con la versión de Caperucita Roja, pero ahorita, pues poco a poquito nos va llegando la versión del Lobo. Entonces también lo tenemos que tomar en cuenta para el análisis. Con eso cierro, Toño. Por cierto, nadie nos ha saludado. Hay tres personas que nos están escuchando y Marco, bueno, cuatro en este momento, y Marco Gutiérrez es quien ha dado like y compartido este podcast. Pero no han mandado comentarios hasta el momento. Bueno, quiero, ya porque ya estamos terminando, hacer un par de comentarios. Todo análisis, si bien pretende ser un análisis racional, no va a ser del todo racional si no se toma en cuenta los factores emotivos. Pero tomarlos en cuenta no significa subordinarse a ellos. Hay que tomarlos en cuenta porque pues también funcionan en el mundo. Y además, porque siempre la cabeza, y eso es inevitable, siempre estará acompañada del corazón. El cálculo frío, pues está acompañado y sazonado con el calor de las emociones. Y tanto emociones como razonamientos es lo que están involucrados también en los análisis. Eso es inevitable. ¿Cómo se controle en ambos aspectos? ¿Cómo se intenten equilibrar? Pues eso es lo que le da estilo a cada uno de los análisis y cada quien, porque la combinación entre cabeza y corazón es distinta, pues producirá un análisis distinto. Pero al hacerse público y al discutirse estos análisis, pues se van convirtiendo en mensajes que pueden llegar a tener consenso. Bueno, este es una primer comentario para cerrar. Y el segundo, en política hay que, como en una partida de póker. Si usted ha jugado póker, usted sabe que es tan buen jugador como malos jugadores son sus contrincantes. Y un mal jugador de póker es el que expresa a través de cualquier gesto, ¿sí?, su forma de juego. Entonces, si alguien capta que un rasgo significa alegría porque el jugador tiene buena mano, pues va registrando esto. Cuando no tiene buen juego, pues también va registrando qué gestos, por pequeños que sean, en las comisuras de los labios, en los ojos, en las pestañas. El buen jugador va acumulando esta información de sus contrincantes para saber en un momento dado si juega, si apuesta poco, si apuesta mucho y si está jugando a ganar. Pues todos los jugadores quieren ganar, ¿no? Por supuesto. Entonces, un buen jugador de póker tiene cosas en la cabeza. Pero las más importantes cosas que tiene en su cabeza son las cosas que las cabezas de sus contrincantes tienen. y que se manifiestan en su cuerpo. Entonces, saber cómo piensan los demás es parte de la calidad de juego de un jugador de póker. Y esto en política es muy importante. Un político inteligente no solamente juega con lo que piensa, sino juega con lo que piensa tomando en consideración, porque lo sabe, sus contrincantes. Y no importa que los contrincantes blofeen, engañen, armen gambitos. Poco a poco el jugador, un buen jugador en política, pues va aprendiendo de sus contrincantes todos esos detalles que le permiten saber si su mano, su juego, va a tener un destino u otro. Y esto es lo que yo definiría como la inteligencia en la política. No solamente de exponer lo que el político cree, sino también saber lo que sus adversarios creen, cómo lo expresan, y saber cuándo quieren engañar. Entonces, esto es válido. En todo juego el engaño es válido. Y si el engaño es mentira, pues las mentiras son válidas. En los juegos, como en la política y como en la guerra. Bueno, en este contexto, el líder político de México ya en varias ocasiones lo ha planteado. La última vez parece ser que fue el 14 de marzo, apenas hace unos días. Y es un planteamiento que va más allá de apostarle a ver quién gana o quién pierde en esta guerra. No, tiene una visión mucho más amplia. El espectador, se ve la necesidad de apostarle a un jugador y no al otro. ¿Qué hizo o qué ha hecho López Obrador en este contexto como en otros? Pues ha planteado la necesidad de una alianza estratégica que abarque a toda América, no solo a la América del Norte, sino a toda América, incluyendo a Cuba, incluyendo a Nicaragua, incluyendo a Venezuela, todos, ¿sí? Todos caerían en una organización de alianza estratégica. Y con esto, obvio que hay una crítica muy seria a la Organización de Estados Americanos, que como ya se ha visto a lo largo de la historia, y sobre todo la más reciente, pues responde a los intereses de los Estados Unidos. Esta propuesta, que creo la formuló por última vez, no es la primera vez, pero fue el 14 de marzo, apenas, pues pone a México en otro plano, en el plano de ir más allá de las apariencias. ¿Y qué significa, además de la crítica de la Organización de Estados Americanos como ya una organización ineficiente? Pues una reconsideración del lugar que tienen los Estados Unidos en América y en el mundo. Creo que los Estados Unidos en este momento se encuentran en una condición de extrema debilidad, tanto en su interior como en el exterior. pues la propuesta de López Obrador de esta alianza estratégica pues debería ser considerada por todos los estados involucrados para sacarla adelante. Creo que hay un jugador inteligente en esta mesa de que llamamos geopolítica, ¿sí? Y que va a ser confirmado para que continúe gobernando el próximo 10 de abril. Hasta aquí mi comentario, Roberto. Pues ya para despedirnos, ahorita nos acaban de dar un like también. Entonces, a ver, vamos a mencionar. Se llama Yesa Mariam. Muchas gracias por dar like. Y yo nada más para cerrar, ojalá pueda hacerlo solo una frase. Ya lo dijiste hace muchos podcasts. Y ahorita que mencionaste lo del póker, pues yo creo que hay que cambiar del ajedrez al póker, como lo has propuesto en otras ocasiones, y después comenzarnos a adelantar a los juegos asiáticos, que todavía son igual o más complejos, ¿no? Entonces hay que comenzar replantearnos nuevos paradigmas, si es que las circunstancias se están dando como se prevé a partir de este análisis que ahorita nos acabas de compartir, de lo que yo he escuchado y visto también en otros medios. Y si no, entonces estar preparados para lo subsecuente, ¿no? Y estar con las herramientas necesarias, como lo han intentado no solamente Rusia ahorita, sino otros países, ante la persuasión de Estados Unidos, pues buscar las herramientas para ir contra, o sea, ir manejándolo, disuadir todo lo que ya haga Estados Unidos, porque pues están viendo que sí se puede. Y eso creo que no lo previó Estados Unidos y Europa o cualquier otro país, no nada más Estados Unidos, sino cualquier otro país, inclusive en Latinoamérica, que quizás pensaban, creían que tenían una influencia casi absoluta en el mundo. Con eso termino, Tony. Pues ahora que mencionas los juegos asiáticos, hace mucho tiempo, quise aprender a jugar algo que se llama el Go, que se juega con cartas, se juega con ajedrez y se juega con dados. El Go se juega con esas tres herramientas, esos tres instrumentos: cartas, tablero de ajedrez y dados. Entonces creo que sí es un poco más complicado el póker a secas. Exacto. Entonces, intenté jugarlo, pero como no había quien contra quien jugar, pues es muy difícil aprender a jugarlo solo, ¿no? Entonces, si por ahí alguien sabe jugar Go, pues hay que crear un club para jugar Go, y los interesados aprender a jugarlo y mejorar nuestro juego. Pero en fin, es solamente una propuesta que surgió de este comentario que hizo Roberto, de que hay juegos mucho más complejos en la cultura asiática que en la cultura occidental, y estoy totalmente de acuerdo. Pues recuerde, México, el árbol de los mil frutos, este programa de 10 a 12 horas los martes. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.